y esta noche pecadora, emborráchame de amor. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de... Escúchanos, estamos en Colombia Amor Estéreo. El sentido de tus madrugadas están aquí con Orquídea Ador. Navega sin miedo entre la música y la poesía en este mar de sueños de Colombia Amor Estéreo. Domingo a jueves desde las 10 u 11 de la noche, hora Second Lifetime. Alimenta siempre tu espíritu. Muy buenos días, queridos oyentes de Colombia Amor Estéreo. Soy Orquídea Melody, un poquito trasnochada después de ese súper maravilloso concierto de Huenchirito Cyberstar anoche en Colombia Amor. De verdad que estuvo genial. Espero, no hoy, pero quizás mañana, poder pasarles algunos fragmentos de lo que fue el concierto de Huenchirito Cyberstar. Desde Bucaramanga, Colombia, estuvo haciendo, bueno, las delicias de todos los oyentes. De verdad que sí, tuvimos muchísimos oyentes de todas partes del mundo, como siempre. Y bueno, ya les contaremos más cositas. Mar de Sueños, canción tema. Y ya venimos con las noticias, con el tema del día. Hoy es miércoles 23 de febrero del 2011, 7 y 20 de la mañana en España, 1 y 20 de la mañana en Colombia, 10 de la noche y 20 minutos en California, pero del martes todavía, 22 de febrero en California. Mar de Sueños, canción tema, y vengo enseguida. En que dormita el corazón, tiene la música a sonar. La poesía se viste de frac, invadiéndose de emoción, las musas salen a bailar. Esta noche no escribiré los bellos versos del amor, pues sé que los escucharé desde tus labios con dulzor, y al hacerlo comprenderé, porque la orquídea es tu flor. Un mar de sueños que alcanzar, un mar de sueños por vivir, alucinando tu llegar. De madrugada estoy aquí, ya no habrá naves que quemar, me encantaré. vamos a dormir. Para no tener que volver, las golondrinas no se irán, no habrá confusión en Babel. La luna no se llevará un gitanito ni un corcel, por casa otro cambiará. Choques de copas al brindar, cronopios en mi corazón, cebollas que no hacen llorar. Llenos de acordes y de son, entre lecturas y cantar, los poetas pierden la razón. Un mar de sueños que alcanzar, un mar de sueños por vivir, alucinando tu llegar. De madrugada estoy aquí, ya no habrá naves que quemar, ven que no vamos a dormir. Sueños que alcanzar, un mar de sueños por vivir, alucinando tu llegar. De madrugada estoy aquí, ya no habrá naves que quemar, ven que no vamos a dormir. Bueno, por aquí estamos de regreso, después de que arrancara la canción tema del programa. Muy buenos días a la gente que se va conectando con nosotros. De verdad que ha sido un gran placer para nosotros todo lo que se disfrutó, porque de verdad la gente estaba súper contenta. Un beso para Camilo Tirazzo, que en este momento está escuchando a una amiga, dice. Es Carolina, perdón, no me he puesto los lentes además. Es Carolina la que está escuchando a una amiga ahora mismo. Y Cheche09 dice, Caro Cayo es nuestra próxima DJ. No sabía que se conocían. Bueno, les cuento, eso se los conté ayer, pero les reitero que Carolina Cayo empezará de nuevo o regresa a su casa. Regresa a casa, regresa a la emisora. Sé que Colombia Amor Estéreo es un buen vividero, porque también Richard Sepp, que había tenido que ausentarse por motivos de su vida real, pues ya los dos regresan la próxima semana, si no estoy mal. Carolina el lunes y Richard todavía no hemos podido cuadrar horario. Pero en eso estamos. Saludos a Black Kane, que me saluda por aquí. Y bueno, vamos a darles saludos a toda la gente que esté en Colombia Amor. Y darles las gracias por estar aquí. Gracias por escuchar la emisora, gracias por apoyarnos, gracias por las donaciones, porque anoche pues también tuvimos algunas donaciones. Gracias por todo, por su cariño. Y no sé quiénes están por allí por la isla, pero vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por la isla aquí con mi avatar volando un poquito por la isla. Por acá me hacen conversación. Y vamos a decirles que escuchen la radio del SIM. Por aquí me saluda Maleja 0213 Andretti. Ay, qué risa. Qué risa lo que me pasan por acá. Bueno, las cosas que escriben son graciosísimas, pero bueno. Definitivamente. Vamos a escribirle aquí, que no puedo chatear ahora, que me es difícil escribir a la vez que hablo. Bueno, definitivamente que hay gente que es divertida con lo que escriben por ahí en los chats. Bueno, vamos a hacer también un recorrido por la isla para hacer una pequeña barrida o limpieza, porque siempre nos dejan por aquí algún regalito. A veces encontramos carros tirados debajo del agua. Pero bueno, es normal que una isla que es tan visitada, al menos 500 personas, 400 a 500 personas nos visitan cada día, pues a algunos se le queda por ahí su desorden. Algunos nos dejan sus cajas, sus carros. Entonces toca hacer una pequeña recogida para que esos prims que ocupan los objetos que pueden parecer irreales, pero ocupan espacio. La isla tiene una capacidad, la isla virtual, el mundo virtual tiene una capacidad, y si se llena mucho se congestiona. Entonces por esa razón hay que estar recogiendo todos los objetos que quedan por ahí tirados. Aquí me encuentro a alguien volando, a ver cómo se llama este personaje que no lo veo desde lejos. Se me escapó, no lo veo. Ah, dejó de volar. Yo no sé por qué no está funcionando mi radar. Ah, este es Cafeterito Taurus. No sabía que era Cafeterito. Un saludo a Cafeterito, buenos días. Buenos días, y por aquí hay más gente. ¿Quién está por acá? Está Puma73, que hacía días no venía. Puma73, un saludo para Puma. También está Moonlight Rallier. ¿Quién más estará por aquí? No, Cafeterito también a veces me ayuda a echar un ojo por ahí donde dejan las motocicletas y los carros, que los dejan a veces debajo del agua y no los he visto. Cafeterito como que tiene un radar de desorden y lo detecta. Aquí me dejaron una moto, vamos a recogerla, de Jessica Andretti. Y me han dicho algo que yo no sé por qué me están diciendo que bon appetit. ¿Por qué me están diciendo bon appetit? ¿Se nota mucho que estoy desayunando? Solamente, no se nota. Si ya no estoy ni masticando. Está bien, vamos a poner música. Vamos a empezar por Love Songs Writer. Love Songs Writer, o escritor de canciones de amor. Él se presentó la semana pasada en Colombia Amor con esta canción que se llama La Negra Tomasa. Y él al presentarse, pues él va haciendo variaciones en las canciones, así que ustedes escucharán que la letra no es exactamente la letra de la canción. Love Songs, un colombiano radicado en Francia, nos hizo el gran favor de hacer un concierto la semana pasada, así como el de Buen Chirito de ayer. Y bueno, esto es un pedacito, una muestrica de ese concierto de Love Songs Writer. Bueno, piel canela. Thank you. estoy tan enamorado. Ah, perdón. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Esa negra linda, mamá, que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Ay, ay, ay. Y se va caminando, ya se nos va la gente, se nos va sin pagar. Mira, ponle un poquito de lindes hasta Colombia, si no se va a acabar. Ay, ay, ay. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de esta negra rabiosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Esa negra linda, mamá, que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Ay, ay, si pagó, si pagó, si pagó, porque se va. Ay, no se vaya, que ese hombre, mire, gente, que se va a bailar. Ay, qué rico aquí en Colombia, la cosa se va a mejorar. Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, y Colombia con mucho amor, la llaman Colombia amor. Ay, Colombia con mucho amor, le dicen Colombia amor. Ay, ay, ay. Estoy tan enamorado de esta negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, ay, ay. Esa negra linda que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Esa negra linda, cámara, que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, hey. Tomasa. Esa era la negra Tomasa, versión de Love Songwriter del concierto de la semana pasada en Colombia Amor. Bueno, parece ser que ya nos escucha la gente, ya nos dice Black que nos está escuchando, no sé todavía desde dónde, no me ha contado de dónde es, ojalá me contara en ese mensajito privado que me escribía de dónde es para saludarlo. Julieta R. ya está aquí desde Bogotá, escuchando de Bogotá. Está Nemesis of the Life, Moonlight Rallier. Está también Puma 73, Farby Abrams. Llegó Angie Docheva. Por aquí me falta más gente. Está Kazuki Sai. Mucha gente siempre va llegando a esta hora a Colombia Amor. Algunos porque saben que tenemos el programa al aire. Y otros simplemente porque a esta hora terminan sus labores o, bueno, porque es la hora en que se conectan. Y por casualidad se encuentran con Colombia Amor Estéreo al aire. Bueno. Ayer se presentaba Buen Chirito Cyberstar a beneficio de Colombia Amor. Como decía yo el otro día, por amor a Colombia Amor, se presentaba Buen Chirito Cyberstar y una de las canciones que cantó de pronto fue la canción de la... Ay, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó. Hay una canción donde dice Abusadora, eso era. La canción era Abusadora. No sé si la han escuchado todos los que estén escuchando la radio ahora mismo, pero más o menos dice: ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Abusadora, abusadora. Y entonces, cuando sonaba esa canción, pues yo veía los letreros que ponía la gente en el chat general. Y entonces pensé, pues, ¿será que vamos a hacer el tema de mañana sobre eso? Sobre si a los hombres les gusta más que las mujeres sean abusadoras, que los traten mal. O si les gusta más que los traten bien. La pregunta es, pues, ¿hay que ser malas con los hombres para que se interesen más? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? Vamos a ver qué dice la gente en el chat, porque ya lo estoy preguntando desde hace unos minutos. A ver, dice Filadelfo Colombia Amor, se llama ahora en Facebook, Colombia Amor Filadelfo. Un abrazo, muchas gracias a Filadelfo por toda la ayuda que me dio ayer, ayudándome pues con publicidad del evento, dando teletransportación, trayendo a la gente al CIM y todo eso. Y ahí está también Rambo, Silver Smith, Alex Betlow y Cheche09. A ver qué comentan. Dice Filadelfo, no siempre hay que ser malas. No siempre hay que ser malas, eso significa que a veces hay que ser malas. ¿O cómo es la cosa? Eso me deja pensando, no siempre. No siempre hay que ser malas, o sea que hay que ser malas de vez en cuando. Eso es lo que dice Filadelfo, según parece. Rambo Silver Smith dice eso, pórtense mal y verán. Bueno, Filadelfo dice, ¿a quién no le gusta que lo traten bien? Pero es que no sé, yo noto que cuando uno trata a alguien bien, a alguien siempre bien, como que pierde el interés, como que, no sé, me da esa impresión. Que como que ya le parece aburrido que siempre le traten bien o no sé qué será. Dice Alex Betlow, para que los hombres se interesen más, solo hay que ser un poco indiferentes. ¿Será que ser indiferentes funciona? Dice Rambo, lo fácil es aburrido, solo aporto eso. Pero lo complicado también, así que hay que ser un punto medio. Un punto medio entre fácil y difícil, querrá decir Rambo. Bueno, dice Alex que ella no cree que lo complicado sea aburrido. Ella cree que es todo un reto. Bueno, dice Cheche que no, que él una mujer complicada la deja. Pues no sé, vamos a ver qué más opina la gente por aquí. Dice Filadelfo que él está con Alex. No sé si en lo de que para que los hombres se interesen más hay que ser un poco indiferentes o que lo complicado no es aburrido. Dice por acá Cheche, sencillo y fácil, la que no ve en retrospectiva es que todavía no ha madurado. La que no ve en retrospectiva es que todavía no ha madurado. La que no ve es que sobre el pasado. No sé a qué se refiere Cherche con eso. Portarse bien, ser honesto y viento en popa. Dice Rambo, pero si es muy complicada se llega a poner tedioso. Bueno. Pues la verdad es que es un poco difícil y complicado, efectivamente. Decir cómo es que le gusta que le traten. A mí la verdad me gusta que me traten bien. A mí no me gusta ni que me sean indiferente, ni que me ignoren, ni que me traten mal. A mí me gusta que me traten bien. Pero bueno, vamos a escuchar a Wilfrido Vargas, Abusadora, que es la culpable de que yo estuviera hablando de este tema en el día de hoy. Ahora venimos con noticias, con ideas y opiniones de los oyentes, iba a decir de los pacientes, de los oyentes y con mucho más. Soy Orquídea Melody, cartagenera de Indias en Granada, España. No te dio pena y ahora sufres esa condena. Y ahora sufres esa condena. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Mientras yo gozo, una mujer buena. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. Abusadora. No me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Yo vivía sufriendo de noche y de día. Abusadora, abusadora. Bueno, pues aquí estamos en Colombia Amor Estéreo. Soy Orquídea Melody. Y bueno, que me cuenten lo que sucede. Maleja quiere una canción que yo no tengo, no puede ser. Bueno, pues la cosa está interesante. me están contando, y ya sabemos que quien nos está haciendo por aquí la guerra se llama Juancho. A él le gusta ser famoso, así que nombrémoslo. Juancho Radek anda haciéndole la guerra a Orquídea, o sea, a mí. No sé, no sé por qué no me quiere, yo quiero que me quiera. Ya la gente lo conoce, de verdad que no, no se preocupen. No, no se preocupen porque ya, ya sabemos que cómo es. Y bueno, pues vamos a dejarlos que sigan por ahí. ¿Por qué Juancho? Porque es Juancho, sí, ya sabemos que es Juancho. Obviamente. Que es que me están diciendo aquí por IM que le haga algo, pero yo la verdad es que no sé, él debe tener alguna frustración, algún problema, un trauma, o será que está enamorado de mí, no sé. Pero así es la vida, por aquí por IM me dicen que es muy cobarde y no, ni discute conmigo ni me da la cara. Ya yo sé que es él. En estos días ha sacado 4 avatares, que yo sepa. Uno que se llama Dictadura Orquídea, uno que se llama Dictadura Rubén Orquídea, otro que se llama Milicias Revolucionarias Aboma y otro que se llama Milicias Revolucionarias Brune, pero es la misma persona. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque no lo meto a la conferencia, es que no es amigo mío. ¿Qué si será que se enoja conmigo porque yo no lo meto a la conferencia? No sé. Pero bueno, es que me dio mucha risa todo lo que me pasaron que estuvo diciendo por acá. Estuvo visitando Colombia, amor, y se enojó porque no pudo cantar en un concierto. Pero es que él no canta, él lo que hace es poesía, yo no sé qué le pasó. Me hicieron reír. Bueno, por acá está Farby Abraham, que creo que dice que prefiere las abusadoras. Yo les estoy preguntando, ¿qué hiciste, abusadora? ¿Te gustan las mujeres abusadoras o te gusta que siempre te traten bien? Mujeres, ¿qué les funciona mejor? ¿Que los traten mal? Digo, ¿tratarlos mal e indiferentes o les funciona mejor tratarlos bien como a príncipes o como a reyes? A veces tratarlos bien, no sé por qué, no funciona tanto. A veces se aburren y se cansan de que se les quiera tanto y se les consienta tanto. Es que oí la canción y leí ayer los comentarios que hacían durante la canción de Abusadora, que la cantaba Buenchirito espectacularmente. Y de verdad que... De verdad que se me vino ese tema a la cabeza. Si las abusadoras les funciona mejor su técnica o si no. Bueno, les cuento que me escuchan en este momento desde Japón, México, Francia, España, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua. Muchísima gente que nos está escuchando por diferentes métodos. Uno es dentro del mundo virtual de Second Life. Otro método es por iTunes. También nos escuchan por un radio player de internet que se llama PSP. Y bueno, pues nos alegra que puedan encontrar métodos para escucharnos. También está la página de colombiamor.ning.com. Y también nos pueden escuchar por aplicaciones de teléfonos celulares, de iPhone, de Android, de Nokia, de BlackBerry. Les cuento sobre las noticias del día. Resulta que ayer el líder de Libia, Muammar Gaddafi, le pedía a la gente que lo apoyaba que saliera a la calle a luchar por él. Él sostenía que moriría matando y califica a los manifestantes de drogados. Mientras que el ministro del Interior renuncia y se suma a las protestas, así como muchos embajadores de Libia en otros países. Ayer les comentaba que dos pilotos de aviones caza, a los que les habían dado la orden de dispararle a la gente que estaba protestando, decidieron huir, decidieron volar hacia otro país y pedir asilo político. El Consejo de Seguridad de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, condena la violencia en Libia. Estas horas del gobierno de Libia, la verdad es que van en picada. Se considera que mientras que el líder libio Muammar Gaddafi sostiene que morirá matando y que si es necesario limpiará las calles de manifestantes, pues ya se sabe que su poder se fractura poco a poco. El último en presentar la dimisión fue el ministro del Interior, que se sumó a la revolución. Algunas ciudades libias se han declarado liberadas, aunque la represión no cesa y continúa el despliegue de tropas. La oposición habla de más de 500 muertos, aunque el régimen solo reconoce 300. A pesar de las amenazas de Gaddafi, los opositores se mantienen en las calles y no desafían en su empeño por conseguir cuanto antes la caída del régimen. En estos días ha caído el régimen de Túnez y de Egipto, después de años de las presidencias de las direcciones de estos dictadores en varios de los países del norte de África. Está como cayendo el muro, como cuando cayó el muro de Berlín, está cayendo el muro del norte de África, la venda en los ojos de tanta gente. El dirigente libio asegura que no abandonará el país y que luchará hasta la última gota de sangre y morirá como un mártir frente a los manifestantes. Dice que no va a abandonar la tierra, que morirá como un mártir. Y bueno, hay que ver que ya la ONU, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha condenado el uso de la violencia contra los opositores que se manifiestan en Libia contra el régimen de Muammar Gaddafi y ha reclamado el procesamiento de las personas responsables de los ataques contra los civiles. La otra noticia es que en el terremoto de Christchurch, del que les comentaba ayer en Nueva Zelanda, ya los muertos ascienden a 75, un terremoto de 6.3 grados en la escala de Richter en el sur de Nueva Zelanda. Los desaparecidos se mantienen en 300. Todavía no se sabe dónde está la gente. Vamos a ver qué dicen por acá. Dice Maleja, no hables de celulares. Lo mismo digo, dice Julieta, me lo robaron. Maleja dice, mi SIM card se quemó, mi tarjeta SIM se quemó y no tengo nada. Ay, ay, ay. Bueno, me están diciendo que ponga una canción de Ricardo Arjona que se llama Dime Que No. Dice Alex que esta canción tiene mucho que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es si a los hombres les gusta que las mujeres sean abusadoras, que los traten mal. Y lo mismo a las mujeres. ¿Qué les gusta? ¿Que los hombres las traten bien o las traten mal? Ricardo Arjona canta Dime Que No. Él en esta canción dice, pues que muchas veces ellos prefieren que les digamos que no y tener que rogar un poquito para que no les quede todo tan fácil a la hora de llegar a conquistar a una pareja. Dime que no. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. Si me dices que sí, se fugará lo incierto. Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti. Dime que no, Ricardo Arjona. En esta canción él dice, pues que prefiere que le digan que no, que lo hagan rogar un poquitito para que le dure más. Dice que siempre se divierte y que con lo fácil se ha divertido, pero que le ha durado menos, que cuando le ha costado más trabajo es cuando le ha durado más la cosa. Eso dice Ricardo Arjona, la experiencia personal de Ricardo Arjona. Yo les pregunto, ¿hay que ser abusadoras o hay que ser buenas niñas? ¿Será que a los hombres les gusta que los traten un poquito mal o será que les gusta que los traten bien, los cuiden y los consientan? Parece que a veces eso no funciona tan bien. Parece que a veces hay que ser un poquito duras y un poquito indiferentes para que no se aburran. No sé qué será lo que pasa. Bueno, por aquí saludamos a la gente que se va conectando con nosotros. Un besote para Rudu Jairons, un beso también para Paquita, que no solamente nos escucha desde Francia, sino que anoche también se trasnochó con nosotros escuchando el concierto de Wenchirito Cyberstar. Qué lástima que no les puedo poner el concierto porque ya tengo dos fragmentos, pero tengo que editarlos para que se puedan escuchar en mi computador. Me dice Cheche09 que hoy tembló, o sea, ayer, para ustedes, tembló ayer en Nicaragua, ayer martes, que se movió el piso, que la tierra está temblando, Y Farby dice que tienen mucho viento donde él está, pero no sé dónde está Farby. Dice Fran Ferfer que estamos maltratando a la Tierra y que ella nos está avisando y enfadando. Todos esos comentarios son en referencia al temblor que hubo en Nueva Zelanda. Alex dice, gracias por la canción de Ricardo Arjona, me encanta Ricardo Arjona, dime que no. Por aquí está Moonlight Rallier, Kazuki Tsai. ¿Qué más dice por acá? No entiendo lo que dice, que tú causas sensación pero espanto. No quiero chispas de ilusión. No sé si es una canción lo que le está poniendo ahí. Por aquí también dicen que Kazuki Tezal tiene rojo el ojo de tanto rascarse. Así que le están dando recomendaciones que se pongan lágrimas artificiales, que le va a dar conjuntivitis. Dice que no le rasca el ojo, que le rasca por el ladito. Vamos a ver si alguien le tiene alguna receta a Kazuki, que tiene irritación en el ojo, pero que no se meta el dedo en el ojo definitivamente. Farby le dice que se rasque el ojo, que no le pica. Que Kazuki dice que ya medio Colombia sabe de su ojo. No solamente medio Colombia, sino el mundo entero, porque estamos transmitiendo para Colombia Amor Estéreo sobre el ojo de Kazuki. Y por aquí tenemos oyentes no solamente de Colombia, sino también de Japón, de México, de Francia, de España, de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina. Ya todos saben del ojo herido de un oyente que está por aquí que se llama Kazuki. Bueno, vamos a ver. Dice que son las 2 de la mañana y no se puede ir a la droguería ahorita. A ver. ¿Qué más dicen por acá? Que repartan tinto. ¿Qué más dicen? Farby dice que está en España. Yo también estoy en España, estoy en Granada. Estoy en Granada, España, estoy transmitiendo para Colombia Amor. Y ya me están pidiendo otra canción. Y mi pregunta es lo de si prefieren que las niñas los traten un poquito mal, que sean un poquito abusadoras o un poquito indiferentes, o para hacerles más caso a las que son así con ustedes, o si prefieren a la niña buena que los cuide y los consienta siempre. Algunos se aburren de que las niñas buenas los cuiden y los consientan siempre. Black Kane dice que pena, es que no estaba en el computador. Que no, que a él no le gustan las mujeres abusadoras, que a él le gusta que lo traten bien. Que le gusta pues que lo traten bien. Canción, ponte cuando pase el temblor de Soda Estéreo. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Cuando pase el temblor de Soda Estéreo. La pide Cheche desde Nicaragua. Así que vamos a ponerla para él. Y venimos enseguida con más noticias y más del tema del día. ¿Les gusta que las mujeres sean abusadoras con ustedes? ¿Que sean indiferentes, que los traten mal? ¿O les gusta que los consientan y los cuiden? ¿Qué prefieren? Estoy sentado en un cráter desierto. ¿Qué es Colombia Amor Estéreo? Colombia Amor Estéreo es una radio libre que hemos creado para ti, para que podamos dialogar, para que podamos hablar entre todos sin la presión de religión, política o raza. Los políticos, los religiosos o los diferentes dirigentes raciales hablan a grupos, a comunidades, a países. Nosotros hablamos para ti y esos pequeños problemas que cada uno tiene, para escuchar las opiniones y resolver entre todos los pequeños problemas que nos parece que no tienen solución. Queremos hablar del amor, del desamor, de la vida diaria, de las relaciones interpersonales, de nuestras aficiones, de nuestros deseos y sueños. Ningún dirigente político puede llegar hasta ti para darte apoyo con tus problemas cotidianos. Es un proyecto libre, porque no tiene patrocinio de ninguna marca comercial, ni queremos vender nada ni apoyar a alguna empresa o persona en particular. Nos hemos reunido para que los integrantes de Colombia Amor tengamos un medio de comunicación y que aunque seamos de diferentes países, tengamos la posibilidad de escuchar una voz amiga. Quizá Colombia Amor Estéreo no te dé la respuesta o el consejo adecuado, pero sí nos interesamos en ti y en tus problemas. A veces entre muchas personas podemos ver más clara alguna situación o duda que tengamos. Queremos que todos sientan eso, el apoyo y la comprensión de personas que aunque estemos físicamente lejos, compartimos las mismas desilusiones y alegrías. Colombia Amor Estéreo es una emisora creada dentro del mundo virtual de Second Life, que es escuchada en todo el mundo a través de diversas aplicaciones de teléfonos móviles y diferentes páginas de internet. Cuéntanos cuáles son tus dudas, tus metas, tus sueños. ¿De qué quieres que hablemos? Aquí estamos para escucharte. Si quieres decir algo o si quieres ser parte del proyecto Colombia Amor Estéreo, comunícate con nosotros a colombiaamorestereo@gmail.com. Todos los miembros de Colombia Amor Estéreo, locutores de al menos 10 países diferentes, trabajamos gratuitamente porque nos gusta hacerlo y porque sentimos la emoción al recibir sus mensajes de apoyo, esos mensajes que dicen que les gusta lo que hacemos. Esa es nuestra mayor recompensa. Recuerda, somos una radio libre y sin ánimo de lucro, convirtiéndonos en una alternativa a las radios que intentan convencernos de adquirir productos que no necesitamos. No es una radio comercial, es una radio libre, de todos y para todos. Ven, participa y apóyanos. Bueno, por aquí estamos de regreso. Soy Orquídea Melody, transmitiendo para Colombia Amor Estéreo como cada mañana de lunes a viernes desde las 7 de la mañana, hora España, hasta las 10 de la mañana, hora España, en Mar de Sueños. En Hora Colombia es de 1 a 4 de la mañana. Siento mucho trasnocharlos de esta manera. Y a la gente que está en Hora Second Life, es decir, en Hora California, desde las 10 de la noche del día anterior hasta la 1 de la mañana. Bueno, por aquí tenemos a Kazuki, a Sophie, a Moonlight Railer, a Gaby Minuet. ¿Quién más está? Vamos a ver a Farby Abrahams, que me parece que está en España, que me pide algo de Fito y Fitipaldis. Ya encontré una cosa, encontré una canción que se llama Antes de que cuente 10. Tengo también Por la boca vi el pez, cantado por Andrés Calamaro y Fito y Fitipaldis. Esas son las dos cositas que tengo nada más donde está Fito y Fitipaldis. ¡Ay, qué bonito! Me acaban de mandar una super foto de un dinosaurio que se llama Milicias Revolucionarias, el dinosaurio. ¡Qué cosa más bella! Bosron pregunta que quién les invita a tomar gaseosa por aquí. Yo les paso el enlace. Hola, chao, hello, salud, hola, saludando en español, italiano, inglés, francés y portugués. Escuchen Colombia Amor Estéreo. Si no están en el mundo virtual de Second Life, colombiaamor.ning.com o en su terreno en pr.neostreams.info2.10416. Bueno, ¿qué más me dicen por acá? Tenemos un saludo de Cheche 09 dice que se salió de la conferencia otra vez. Ay, ay, ay. Que hoy tembló fuerte en Nicaragua, sí lo había comentado ya, que se movía todo, la tierra está enojada, dice él. Saluditos de Maleja, que me está diciendo que quiere una canción de Shakira, que no tengo. Tengo que comprar el último disco, porque no lo tengo. Dice Paquita que le encantó el concierto, que fue súper, que bravo, que de verdad estuvo también trasnochando con nosotros como hasta las 12:30. Pero que esta mañana está súper relajada, que le encantó, que esa música de Buen Chirito fue de verdad impresionante. Y es que de verdad la gente estaba tan contenta. La gente estaba increíblemente contenta con toda la música de él y todo. Por aquí me dice Farby un dicho que tienen aquí. Dale limosna, mujer, dale limosna, que no hay mayor pena que ser ciego en Granada. Y también me acuerdo que antes de venir a vivir a Granada, cuando yo vivía en Chicago, un amigo de español, que es canario, me decía cuando le dije que iba a venir a vivir a Granada, que como Granada no hay nada y que el que no ha visto Granada no ha visto nada. Bueno, no sé, que Farby me diga cuál de las dos canciones que tengo donde cantan Fito y Fitipaldis quiere. Fito y Fitipaldis tengo Antes de que cuente 10 y tengo Por la boca vive el pez, cantada por Andrés Calamaro y Fito y Fitipaldis. Esas son las dos cancioncitas que tengo. La verdad es que quisiera tener todo, pero no lo tengo. Próximamente voy a tener más. Ya van a ver. A ver. Dice Black Kane que no le gustan las mujeres abusadoras. Creo que esto ya lo leímos. Y que si tengo algo de Enrique Bunbury. Vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar? Sí que tengo algo, pero no sé exactamente qué tengo. Ah, vale. Gracias, Abraham Josué. Un saludito. Déjenme decirles más sobre las noticias del día. En la ONU no hubo consenso con respecto a una condena contundente. La ONU era ayer un verdadero hervidero. ¿Qué hacer para poner fin a la masacre en Libia? Después de dos reuniones, el Consejo de Seguridad aprobó una declaración de condena exigiendo un alto inmediato a la violencia, pero no hubo consenso para adoptar una resolución más contundente, ni mucho menos para aplicar sanciones. Están disparando contra toda la gente que está en las calles de Trípoli, dijo el embajador adjunto de Libia ante la ONU, Ibrahim Dabashi, quien, como otros diplomáticos libios, se dio vuelta y exigió la dimisión, la renuncia de Gaddafi, a quien acusó de genocida. Durante la sesión del Consejo hubo quejas muy fuertes, simpatía con respecto al embajador ante la ONU y actitudes muy frías también. El embajador Abdurrahman Shaikh permanece aún fiel al régimen. Nadie se atrevió a ir más allá de la retórica de la condena, ni siquiera el presidente Barack Obama, que si bien no pidió nunca la renuncia de Mubarak, lo primero que hizo cuando estalló la crisis en Egipto fue alinearse públicamente con los manifestantes. Esta vez permaneció en silencio. Su secretaria de Estado, Hillary Clinton, se limitó a decir que el baño de sangre es completamente inaceptable y que tiene que parar. Luego agregó que en la medida en que logremos entender mejor lo que realmente está pasando, porque entendemos poco ya que la comunicación ha sido bloqueada y estamos intentando reunir la mayor información posible, tomaremos medidas apropiadas. Trabajaremos en consulta con la comunidad internacional, dejando en claro que esta vez no van a actuar unilateralmente, que van a actuar en conjunto, acogiéndose también a lo que digan los demás presidentes de otros estados. La verdad es que en este momento todavía hay 1.500 estadounidenses en Trípoli. Existe un gran temor de que Gaddafi los utilice de rehenes. Así que quizá esto es lo que les preocupa. De todas maneras, esperamos que esta escalada de violencia se detenga, porque esto de verdad que no puede seguir. Por otro lado, les cuento que Gaddafi cortó el gas y el envío de petróleo a Italia. prácticamente Libia está en guerra civil y de ayer fueron cortados los abastecimientos de petróleo y gas. El principal cliente del petróleo libio es Italia, que importa 18.3 millones de toneladas al año de estos productos. Y bueno, por el momento han cortado el suministro de gas y de petróleo a Italia. Este gas llega a través de un gasoducto que tiene 520 kilómetros y que atraviesa el Mediterráneo por debajo hasta Sicilia. Son 8.000 millones de metros cúbicos anuales de gas, el 10% del consumo. Así que también se agravan los problemas para Italia, incluso por la íntima alianza que tienen el premier Silvio Berlusconi y el líder coronel Muammar Gaddafi. El asunto es que ayer pues les han cortado el suministro de gas y de petróleo. Preocupante la situación y por eso también seguramente muchos países están viendo a ver hacia dónde tiran. Pero lo que no se puede permitir es que continúe esta ola de violencia. Vamos a ver qué me dicen por acá. A ver qué me comentan en el chat general. Antes de que cuente 10, es lo que me responde Farby Abrahams, que no sé en qué parte de España está. Por aquí está Mauro Suizol desde Uruguay. Así que bueno, saludando a toda la gente que va llegando a Colombia Amor y la gente que se va despidiendo. Fito y Fitipaldi, antes de que cuente 10, para un oyente que se llama Farby Abrahams. Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a ver Por aquí estamos de regreso. Antes de que cuente 10, Fito y Fitipaldis. Esto era para un chico que está en Barcelona, que se llama Farbi Abrahams, y que se lo dedica a todas las mujeres del chat. Eso dice. Bueno, por aquí, ¿qué más me dicen? Ya llegó Mauro Suizel, está todavía Alex Betlow. Recuerden que Chori Caliera está dando clases de construcción. Las clases van a ser los lunes. Así que por eso no está hoy. Serán los lunes en la madrugada, es decir, a ver, los lunes en la madrugada o en la noche, ya ni sé, ahora quedé loca. Pero bueno, tienen que mandarle un mensaje a Chori Caliera y él les dice cuándo es que está. Dice Cheche09, pues no estuve mucho tiempo en el concierto, pero lo poco que estuve la pasé bien. Buena música y cantan bien tú y él, pero yo no canté ayer. No, yo no canté ayer. Bueno, por aquí me están pidiendo una canción que no tengo. Y me dicen por acá que hay que viva el amor y que no haya guerras. A ver qué me dicen por acá. La pregunta de hoy es, ¿les gusta que las mujeres sean abusadoras, que sean indiferentes o que los traten un poquito mal? Para así hacerles más caso, o prefieren la niña buena que los cuide y los consienta siempre. Resulta que ayer, cuando estábamos en el concierto de Buen Chirito anoche, pues estuvo él cantando la canción de Abusadora. Y entonces, no sé por qué, por las cosas que escribieron en el chat, que Abusadora y no sé qué, entonces se me ocurrió que ese iba a ser el tema del día de hoy. Preguntarles a ustedes si les gusta que las mujeres los traten mal o si les gusta que los consientan y los traten bien. A ver, que los que llegaron respondan esa pregunta, que si les gusta que los traten bien o que los traten mal. Que si les gusta que los consientan o que los traten mal. A ver, vamos con la canción que tengo preparada, se llama Hasta que la plata nos separe. Esta canción la creó alguien en Colombia, la verdad yo no sé quién es el autor. Hasta que la plata nos separe, la canción es de una novela. Las novelas colombianas, para los que han visto novelas colombianas, la mayoría tienen un toque siempre de humor y de gracia. Y en esta novela, la situación era más o menos un hombre que por accidente se choca con una mujer que es presidenta de una empresa de autos. Y entonces, como ella queda lesionada y él no tiene plata para pagarle, termina ella dándole trabajo en su empresa para que él pueda pagarle la deuda de la cirugía que le hacen en el cuello a ella, para fijarle las vértebras o no sé qué. Total que se enamoran, pero cada día se tratan peor, porque ella es la jefe y ella abusa de él, más o menos como lo que les estaba diciendo ahora. Ella lo trata mal, lo regaña, lo insulta. Bueno, aunque él es uno de los mejores vendedores, poco a poco se convierte en la estrella de las ventas. Ella siempre lo trata mal y este es el tema de esa novela, Hasta que la plata nos separe. A ver qué opinan. ¿Será que les gusta que les peguen, que los maltraten, que los traten así como dice esta canción? Oigan, oigan, que es buenísima. Tu cariño es un castigo, nadie entiende lo que digo, pero es cierto que te has vuelto mi obsesión. Porque extraño tus maltratos, tus insultos cada rato, tú te has vuelto la mujer de mi pasión. Que se agote tu paciencia, que me agredas con violencia, todo y mucho más extraño de tu amor. Y aunque creas que es muy poco, hoy me estoy volviendo loco, pues me ignoras y no sé por qué razón. Necesito que me pegues, que me insultes, que no dejes ni un minuto de tratarme siempre mal. Que regreses a mi vida, necesito de tu amor, que no sanen mis heridas, por favor. Que me grites en un bar, que me ofendas sin pesar, que me pongas de rodillas a rezar. Pero que regreses pronto, tengo roto el corazón, pues no tengo más salida que tu amor. Pues no tengo más salida que tu amor. ¿Cómo les parece? ¿Será que así les gusta que los traten, que les peguen, que los maltraten, que los insulten? Yo no sé si esa sea la solución a los problemas de las parejas. Pero bueno, ustedes sabrán qué es lo que les gusta. ¿Les gusta que los traten mal o prefieren la niña buena que los consiente y los cuida? Dice Cheche, prefiero la niña buena. Con las abusadoras, a lo largo no termina bien la cosa. Kitsi dice, yo por eso soy niña buena. Cafeterito dice, eso de abusadoras no funciona. El día que no estén de abusadoras es que no lo quieren a uno. Bueno, resulta que sí que conozco el caso de personas que piensan que si no les tratan mal o que si no les celan, no les quieren. El caso en la costa, por lo menos hace unos 15 o 20 años, las mujeres decían, si mi marido no me está celando es porque tiene otra, porque no se está interesando en mí lo suficiente. Bueno, por aquí me piden conferencia. No sé si es que no tengo a Mauro aquí, no tengo su calling card para meterlo. A ver, aquí hay alguien que me saluda que se llama Altit. Altit dice que es de Argentina. Dice, ah, con que tú eras la voz de la radio, jamás te había visto, solo escuchado. Bueno, de hecho lo que estás viendo es mi avatar, mi muñequito, que en realidad pues no soy yo, aunque yo he tratado un poquito de hacerlo más o menos parecido a mí, al menos en el color de pelo, color de piel. Pero no es fácil hacer el muñequito o el avatar a imagen y semejanza. Se hace lo que se puede. Y bueno, por aquí tenemos a Maleja, que está chateando también conmigo por acá. ¿Qué es lo que dicen por acá? Dice Christopher, a mí me gustan las que pegan en la cama, lo salvaje. Ah, y Alex dice a Christopher le gusta lo salvaje. Dice, es bueno de vez en cuando. Bueno, que nos explique bien la técnica porque para poder practicar bien, ¿sí o no? Que nos explique bien qué es lo que le gusta que le hagan. A ver, ¿qué más dicen? ¿Qué más dicen? Farby dice que se va a dormir, que trabajó toda la noche. Mañana promete estar aquí. El programa en España va de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Así que ya saben, si están en España o en Italia o en Francia, de 7 a 10 de la mañana. Si están en Colombia, Perú, Ecuador, a la una de la mañana. Si están en Venezuela, 1:30 de la mañana. Si están en California o en el lado oeste de Estados Unidos, pues a las 10 de la noche. A ver, gente de México, Francia, España, Venezuela, Argentina, Alemania, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Perú y México nos está escuchando en este momento. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a la gente que vino anoche al concierto, al superconcierto. Me están diciendo que pase otra vez la canción de Love Songs Rider del concierto. Resulta que él está enamorado de la Negra Tomasa. Esta es la canción de la Negra Tomasa, solamente que es la que él cantaba la semana pasada en el concierto que hizo en Colombia Amor. Anoche tuvimos a Buen Chirito. Espero para mañana tenerles algunos cortes de esa presentación. Y esto es de la semana pasada. Love Songs Rider en Colombia Amor Estéreo, cantando La Negra Tomasa.

Se canta muchísimo y sí que es, Alex se dio cuenta que esa era el Love Songwriter, parece que ella no oyó cuando lo anuncié. Claro que sí, es una grabación de la semana pasada del concierto de Love Songwriter en Colombia Amor. Resulta que Christopher Caras dice, a mí me gustan las que pegan en la cama, estaba diciendo eso antes de que yo pasara al corte musical. Alex le preguntaba desde Argentina si le gusta Lo Salvaje y él dijo que sí, que es bueno de vez en cuando, que tuvo una novia que a la hora del orgasmo le daba una cachetada y le apretaba la cara hasta que se le pasaba y que a él eso como que le emocionaba mucho, eso dice. Bueno, eso es lo que me estoy enterando aquí por los chismecitos de Colombia Amor, aquí en el chat de Colombia Amor. Black Kane nos escucha desde Bogotá, Colombia. Dice que le está gustando el programa. Mar de Sueños es un programa que lleva año y medio más o menos desde que creamos la emisora. La emisora pues se la inventó literalmente Dallas 492 Eilde, el mismo creador de la idea de la isla. Un día se le ocurrió pues crear una emisora y tratar de que la gente pueda expresarse. Por cierto, les recuerdo, si alguien quiere hacer parte del staff de la emisora, de la gente que da clases, lo que quieran ustedes, les voy a recordar que Colombia Amor es un sim virtual, una isla virtual que está abierta a sus ideas. Si quieren dar clases de algún tema en especial, sea enseñar algo de su vida real, o enseñar, por ejemplo, cómo construir o cómo hacer alguna cosa dentro de Second Life. Pueden usar el auditorio, por ejemplo, para las clases. Tenemos un auditorio aquí adentro. De hecho, alguna vez lo he usado para dar clases de inglés. Si quieren hacer una rumba, una fiesta, un baile, tenemos dos discotecas. Pueden hablar con Maxi Eiren, con Camilo Tiracho o con Cotton Mouth Pair. Tenemos Rumba Amor y Playa Amor. Rumba Amor es la discoteca más, digamos, moderna. Y Playa Amor, la discoteca más de playita, más tropical. Si quieren unirse a la emisora, pues deben hablar conmigo, que soy la que dirige esta locura de emisora que se llama Colombia Amor Estéreo y que suena no solamente en Second Life, sino también en Real Life, en el mundo real. Si quieren exponer sus obras, si tienen, por ejemplo, si a ustedes les gusta la fotografía o les gusta pintar, dibujar, y tienen obras o hacer esculturas, tienen obras a las que les puedan tomar fotos y las podemos poner dentro del mundo virtual de Second Life, aquí dentro de la isla de Colombia Amor, lo pueden hacer sin ningún costo también. Si quieren hacer teatro, deben hablar con Lua Seomun, que tiene un grupo de teatro, ella es de Barcelona, y dirige un grupo de teatro que tiene una de sus sedes aquí en Colombia Amor. Si quieren jugar fútbol en Second Life, en la Selección Colombia, sí señores, como lo oyen, también se juega fútbol aquí dentro del mundo virtual. Si quieren ser de la Selección Colombia de fútbol, hablan con Luis Mirrugani, o con Scatman Galaxy, o también con Jimmy Lemon Drop, que yo le digo gotitas de limón. Con Jimmy Lemon Drop, con alguno de ellos pueden hablar para jugar fútbol dentro de Colombia Amor. También tenemos escenario para conciertos. Ya saben que la semana pasada se presentó Love Songwriter, ayer se presentó Buen Chirito Cyberstar con un éxito total, los dos. Solamente es que propongan, el sim es de todos, así que usémoslo. Lo creó una sola persona, pero definitivamente es para todos. A ver, dice Christopher que él me da permiso de ir a Toulouse. Sí, pero que me mandes los pasajes y lo de pagar el hotel, porfis. Que no hay para tanto. A ver, ¿qué dicen? Saludos a Sophie Valeria, que saluda por aquí. Dice Christopher que él se ofrece para enseñarle a las mujeres cómo hacer sexo en audio, por micrófono. No sé cómo va a ser para enseñarles, pero bueno. Mauro dice que a él le gusta que lo muerdan. Uy, uy, uy. Bueno, que ya Christopher va a dar una clase de sexo animal por voice, eso dicen. Dice Alex que estos hombres no son no solamente sexópatas, sino caníbales. Bueno, Black Kane nos escucha desde Bogotá, dice que le está encantando el programa, que va a tratar de entrar más seguido. Altid dice que no sabía que se jugaba fútbol dentro de Second Life, así es. Ya saben, lo que quieran compartir con nosotros, las ideas que tengan, lo que se les ocurra, si tienen obras de arte, si tienen ganas de enseñar, si tienen ganas de hacer cualquier cosa que sea educativa, siempre tendrán aquí en nosotros pues una voz amiga para que les escuchemos. Y si quieren grabar algún mensaje para que suene en la radio, lo mandan a colombiamorstereo@gmail.com, pegadito colombiamorstereocine@gmail.com. Bueno, por acá me dice Alex que le ponga Una noche sin ti. A ver, ¿dónde está esa canción? Porque ahora ya yo andaba buscando unos caramelos que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo caramelos de cianuro y no la tengo. Una noche, ya yo la había encontrado, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, Una noche sin ti. Esto es para Alex. Con un beso para todos los que están escuchando Colombia Amor Estéreo desde cualquier parte del mundo. Son las 6 de la mañana, yo sigo sin dormir, dando vueltas en mi cama, solo pienso en mí. Y qué sé yo, si estoy tan solo, no quiero hablar con nadie. Qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. A las 6 sintonizo a los Stones, esfuerzos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eric Bardón. Sonido muy lejano llega a mis oídos, es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave. Qué sé yo, si estoy tan solo, tal vez solo será un sueño. Y qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. Dan las 6, sintonizo a los Stones, recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eric Bardón. Vamos a decir que esta canción Una noche sin ti era para la directora de entrenamiento de Colombia Amor, que se llama Alex Betlow y que nos escucha desde Argentina. Un saludote a Vander Queco Denver, uno de los locutores de Colombia Amor Estéreo. Él es muy argentino, es de la Patagonia. Y bueno. ¿Y a quién más le vamos a saludar? Resulta que aquí dicen, están hablando de, yo no sé por qué se pasaron a hablar de sexo salvaje. Yo solamente estaba hablando de que si les gustaba que las mujeres sean abusadoras y que los traten mal. Yo pregunto, ¿les gusta que las mujeres sean abusadoras o que sean y que sean indiferentes? ¿Que los traten un poquito mal para así hacerles más caso? ¿Le hacen más caso a las que los tratan así? ¿O prefieren la niña buena que los cuida, los consiente y los quiere tener a su lado? Dice Draco que él prefiere lo último, alguien que lo apapache, que lo apoye, que lo cuide. Y será correspondida de la misma manera de su parte. Bueno, vamos a ver qué otra opinión tenemos aquí. Dice Mauro que él prefiere un poquito de violencia en la cama, que le gusta agarrarla de los pelos a su pareja y agarrarle los cacheticos, las mejillas, los pómulos, bueno, las mejillas. Vamos a ver si esa palabra es más entendible, porque los cachetes no me lo entienden en varios países. Que, no sé, como que morder y esas cosas. Vamos a ver qué... ¿Qué otra cosa nos dicen por acá? Draco pregunta que a qué hora empiezan a trabajar en España. Casi en todos los sitios a las 9 de la mañana. Aproximadamente. Pero yo generalmente no atiendo pacientes sino desde las 11 de la mañana, porque me quedo aquí en casa de 7 a 10 atendiendo la emisora. Y por aquí me están diciendo que ponga una canción de Ricardo Arjona con Paquita, la del barrio. Vamos a ver, que por aquí me parece que la tengo. Esa la quiere Abraham Josué. Delicioso que está... ¿Que está qué? Que está en... ¿Cómo se llama la canción esa que canta Ricardo con Paquita, la del barrio? Yo sé que la tengo. A ver. ¿Qué más me dicen por acá? A ver, están definitivamente demostrando aquí mucho. Tamara dice que para ella sigue siendo una incógnita. No sé qué será lo que sigue siendo una incógnita para ella. Que estamos hablando de mujeres abusadoras, no de hombres, dice Alex. No me peguen que soy de gore. A mí me gustan las bipolares, dice Christopher. Que si soy doctora, soy fisioterapeuta. Y tengo pacientes a domicilio, pero generalmente los atiendo los cuadros desde las 11 de la mañana para poder estar aquí. A ver, que la canción que sonó antes era dedicada a Luegel. La canción que sonó antes, que por dónde estoy hablando, por la radio del SIM, por Colombia Amor Estéreo, que suena no solamente dentro del mundo virtual de Second Life, sino también por el mundo real. Y lo pueden encontrar en colombiamor.ning.com. Ahí mismo es donde lo pueden escuchar, o también por pr.neostreams.info2.10416. Por cierto, tienen Twitter, adiciónennos como @colombiamor, y mi programa también tiene Twitter, se llama @mar1d y sueños con N, mar de sueños, pero solo con una D, mar de sueños. Pero es más fácil que adicionen @colombiamor, que no se les va a olvidar. En Twitter, si van a Facebook, pueden adicionarnos como colombiamor espacio estéreo, estéreo sin E, y también fans de colombiamor espacio estéreo. Si tienen Skype, también tenemos cuenta de Skype de Colombia Amor Estéreo. Me parece que va a Colombia Amor Estéreo todo pegadito, si no estoy mal. Si quieren mandarnos un correo, mandarnos alguna canción para que suene en la emisora, colombiamorestereo@gmail.com.

los malos modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo, ni yo ni tú. ¡Ay, dolor! Ni tú estás pa' jardín con sube y baja, ni yo pa' barbecues y domingadas. Aquí cada quien va para su casa y no se anda con tanta tarugada. Ni tú ni yo, esa es la canción que pidió Ricardo Arjona, de Ricardo Arjona, Abraham Josué Delicioso. Muchísimas gracias por la ayuda que me dan. Por aquí me andan preguntando que si a mí me gusta en el momento de euforia, me gusta la violencia y no sé qué, pero eso son cosas muy privadas. ¿Por qué me preguntan esas páginas? Iba a decir esas cosas. ¿Por qué me preguntan esas cosas? No. Bueno, más saludos para Vanderke Codembre. Estoy tratando de cuadrar un nuevo horario con él para cambiarle su horario de la emisora. Así que ando hablando de una cosa y de otra. Vamos a ver qué es lo que dicen por acá en el chat. Dicen que Urqui es la doctora corazón. No, soy fisioterapeuta. Fisioterapeuta, maestra bilingüe, cantante los fines de semana, locutora en Colombia Amor Estéreo y lo que haga falta. Sinceramente, yo creo que hay trabajos que no están hechos para mí. Por ejemplo, el de vendedora. Yo no me siento buena vendedora. Y quizá es que, sobre todo por el hecho de que me parece que tengo que engañar a la gente. Eso me cuesta trabajo. Tener que decirle a alguien una mentira es... Yo no soy buena para decir mentiras. Así que vender algo, por ejemplo, decirle a la gente, no, eso se te ve divino, y no se le ve divino, pues no me gusta. Yo recuerdo mucho que había un almacén en Colombia donde yo iba a comprar ropa. Por cierto, ropa de Pat Primo, me acuerdo de esa marca. Yo iba a comprar ropa allí y había una pareja de hermanos que eran dueños de este almacén en el centro de Bucaramanga. Y me encantaba que ellos tenían un detalle, y era que decían la verdad. Cuando algo te quedaba mal, te decían, ¿sabes qué? Eso no te queda bien para tu forma de cuerpo, para qué sé yo. No se te ve bien, yo te sugiero tal cosa. Y ellos mismos sacaban y tenían siempre buenas ideas y además decían la verdad. Así que yo apreciaba mucho el hecho de que no te querían solamente empujar, es un término costeño, vender o obligar a comprar algo, sino que de verdad te asesoraban de una manera lógica y razonable. Ay, ay, ay. Un abrazote fuerte, aunque no nos está escuchando, a Buenchirito Cyberstar, que hizo un concierto de 2 horas y media ayer y que fue fantástico. Toki está pidiendo un tema, que no sé qué, dice que cómo hace para que le pongan el tema que él quiere. No le he leído, disculpa. A ver, estaba Alice cantando Ni tú ni yo, ni yo ni tú, queremos que se contamine este amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos para los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Eso era lo que cantaba ella con esa canción que sonaba. También decía, lo nuestro tiene un poco de desquite y no comparte fines de semana. Lo nuestro se cocina en escondite y se sirve de a dos sobre la cama. A ver, ¿qué más me dicen? Ah, que Toki es mujer. Perdón, yo me referí como a Toki como hombre. Lo siento. Bueno, vamos a contar entonces con esta petición de Abraham Josué Delicioso. Dice Maleja que saludos a su esposo Van der Keko de Denver, ya me está mandando Toki un mensaje, dice, me puede pasar el tema Need You Now de Lady Antebellum. Si me perdonan mandarlo por de un computador a otro, no se va a oír muy bien, pero voy a tratar de buscarlo. Mientras tanto, es que tengo que comprar CDs nuevos, tengo que comprar el de Bruno Mars, que está absolutamente espectacular, y tengo que comprar el de, ¿cómo se llama? El de, no sé, alguno que reúna todos los premiados de los Grammy, por ejemplo, sería genial. Vamos con I Got a Feeling. Yo tengo la sensación, tengo el sentimiento. I got a feeling that, ¿qué es lo que dice la canción? Que vamos a pasar un buen tiempo. That is gonna be a good time, me parece que es lo que dice la canción, que este va a ser un buen tiempo. Tengo la sensación de que vamos a tener un buen día. Feliz día para todos, feliz noche para los que ya casi se acuestan. I got a feeling, Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good, good night. Shot. get with us. You know what we say, say. Party every day, pop, pop, pop, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. I got a feeling that tonight is gonna be a good night. Que esta noche será una gran noche. Yo tengo la sensación de que esta vida será una gran vida. Así que bueno, la pregunta del día de hoy es bastante sencilla. Lo que hoy pregunto es si les gusta que las mujeres sean abusadoras. Esto salió por el tema de la canción ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Abusadora. Abusadora. Toki03 pide una canción que se llama Need You Now de Lady Antebellum. Ya la tenemos por aquí pendiente. Vamos a ver. Dicen que haga la pregunta que quiera. Dice Mauro que él es transparente y que él contesta lo que sea. Dicen por acá. A ver, a ver, a ver. Abusadoras. ¿Les gusta que las mujeres sean abusadoras o que sean indiferentes y los traten un poquito mal? ¿Así será que les hacen más caso? ¿O será que les gusta a los hombres que los traten bien y los consientan? Yo no sé. A veces he notado que cuando una mujer cuida y consiente mucho a un hombre, resulta que como que se aburre y como que quisieran que los trataran un poquito mal. Dice por acá, bueno, Mauro está muy interesado en saber si cada una de las personas que están en el chat les gusta que las maltraten en la cama, eso dicen ahí. Dice Tamara que sí les gusta que los traten así. Mauro dice que solo en momentos calientes, pero siempre con un límite, dice Tamara, no demasiado fuerte, si no ya no excita. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Mitch me está pidiendo una canción que me mandó por el email y yo no he revisado. Ay, didn't check it. ¿Qué cómo era que se llamaba la orquesta en la que yo cantaba? Yo no sé, no me acuerdo. ¿Qué preguntas, Dios mío? ¿Y si están preguntones estos oyentes? Muchas gracias a Habla Kane por estar por acá todavía escuchándonos. A ver, a ver, a ver. Déjenme ver de qué países nos escuchan, que me da curiosidad. Me encanta saber que hay oyentes de México, de Francia, de España, de Venezuela, de Argentina, de Alemania, no sé si sea Guatina, un besote, de Nicaragua, de Perú, de Uruguay, de Costa Rica, de Suiza, de Rumania, de China. ¡Wow! De China nos escuchan hace 10 segundos, así que bueno, vamos a empezar por un saludo general en todos los idiomas. Hola, hello, bonjour, guten morgen, buenos días, buongiorno. No sé qué saludos me faltan, pero bueno. Esperemos que toda la gente reciba su good morning, su buenos días, su buongiorno, su bonjour, todos los saludos que se puedan. A ver. Ya tengo la nariz tapada, sí señora, así es la cosa. Que Vincent nos está escuchando que de Galicia, pero Galicia no es otro país, Galicia está en España. Galicia no es otro país, yo estoy nombrando solamente países, pero bueno, si me quieren decir exactamente la ciudad donde están, la dirección y todo, yo la digo. Lo que ustedes quieran que yo diga, Por supuesto que lo decimos en Colombia Amor Estéreo. Y si quieren grabar algún mensaje, no duden en hacerlo, no duden. Usan la grabadora de sonidos de su ordenador, de su computador. Y, a ver, audio mensaje. ¿Cómo grabar un audio mensaje? Que les cuente Dallas cómo grabar un audio mensaje. A ver si conocen esta voz. Esta voz antes sonaba mucho en la emisora, ahora ya está bastante alejadito de la emisora porque no tiene tiempo, trabaja mucho este hombre. Pero Dallas alguna vez me hizo el favor de grabarme el cómo grabar un audio mensaje, así que escúchenlo. Buenos días, Orquídea, buenos días a todos. Como tú me contaste que varias personas te habían preguntado cómo grabé el mensaje de audio el otro día, entonces voy a tratar de explicar un poco cómo se hace. Primero vas a programas. Ahí en programas buscas accesorios. En accesorios buscas el micrófono que va integrado en tu computador. Grabas el mensaje que quieras grabar, lo guardas. Y luego en un correo común y corriente lo mandas a la dirección colombiamorestereo@gmail.com. Allí lo recibirá Orquídea y lo escucharemos en las mañanas. Espero les haya sido de ayuda este pequeño mensaje. Chao, Orquídea, un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias a Dallas por ese audio mensaje. Por ahí hay una oyente que siempre me escucha y ella me estaba diciendo el otro día que esa voz le parecía muy sexy. Que conste que no fui yo, que conste que fue una oyente que ya sé que me está oyendo en este momento y ahora se va a atacar de risa cuando escuche esto. Me dijo que no le contara, pero que a ella le encantaba la voz de Dallas. Nos tiene abandonados en la emisora, sí señores. Tienen toda la razón. Dice por acá Toki que las mujeres son todas abusadoras, que de una u otra forma abusan. ¿Qué más dice? Alex le manda un saludo a Alemania. Dice que su colegio era un colegio alemán. Que Toki dice, ¿qué prefieren? ¿Una mujer caprichosa o una que dice sí a todo? Tal vez es lo que quiere decir. A ver, ¿qué más dicen por acá? Que Mauro quiere la dirección de Tamara porque Tamara dijo que le gustaba que le trataran un poquito mal en la cama, que le fueran un poquito bruscos con ella. Entonces, él está pidiendo la dirección. Parece que tiene algún interés particular. No sé qué será. ¿Qué será lo que quiere el negro? Ay, ay, ay. Mamá, el negro está rabioso. Quiere pelear conmigo. Decíselo a mi papá. Me están preguntando que cómo se llama la orquesta en la que yo cantaba en Chicago. Yo nunca he dicho, que le recuerde, yo nunca lo he dicho, no, yo nunca lo digo. Porque ya, yo sé que ustedes tienen una habilidad de hackers increíbles y se la pasan investigándolo todo. A ver, a ver, a ver, vamos con... Ah, les cuento, después de que termine el programa, quédense porque Van der Kekko Denver está prometiendo que va a hacer una sesión de radio, ya que lleva varios días sin poder hacer radio en Colombia Amor porque ha tenido que trabajar en otros horarios. Así que dice Mauro que él es blanco. Entonces, mamá, ¿qué será lo que quiere el blanco? Chocolate. Mamá, ¿qué será lo que quiere el blanco? Aguardiente. Respuesta es lo que tengo porque con la orquesta siempre uno está inventando y haciendo improvisaciones. Hay una canción que Toki me pidió, dice que es un tema muy dulce, de Lady Antebellum. La verdad es que no sé cómo va a sonar, lo voy a pasar de un computador a otro a través del micrófono. Espero que lo puedan escuchar. Vamos a ver cómo nos suena esto, porque va desde YouTube hacia el micrófono del otro computador. Un poco complicado, pero todo sea por darles el gusto de oír la canción que quieren oír. Thank you. Baby, I need you now. Bueno, esa canción, Lady Antebellum, la estaba escuchando aquí. De verdad que está muy, muy bonita. Ya la habíamos puesto en estos días. Estábamos poniendo alguna música de la que estaba nominada para el Grammy. Y bueno, Toki canta y grita, te necesito ahora, I need you now. Espero que lo hayan oído más o menos bien. Yo estaba pasando la canción de un computador a otro y me imagino que el sonido no era muy bueno. Pero bueno, eso me gusta, que les guste la música. A ver, me siguen preguntando aquí por IM, ¿qué es Caro? Dice que si necesitas contarme algo, soy todo oído, no sé qué, cuéntamelo. ¿Cuáles son los jueguitos que te gustan? Y yo no voy a estar contando mi vida privada, por favor sean serios, dejen de tomar el pelo. Que me hacen dar risa en plena emisión de radio y miren que hay gente seria escuchando. Me mandaron un mensaje que dicen que llegó por un email. A mí no me llegó, me le llegó a otra persona, un oyente, pero él me pide que no diga quién lo manda. Dice, el email dice así, tengo una duda jurídica, así que bueno, si hay algún abogado en línea, por favor, esté pendiente porque esto es una duda jurídica seria, al menos en Colombia. Según la nueva fiscal de la República de Colombia, si para la iglesia la píldora que se toma la mujer al día siguiente de tener sexo ya es un aborto, entonces me surgen algunas dudas desde el ámbito jurídico. Por favor, abogados, responderme. ¿Masturbarse es homicidio prematuro o premeditado? ¿El sexo oral será canibalismo? ¿Podemos considerar el coito interrumpido como abandono del menor? ¿Y qué decir del preservativo? ¿Será homicidio por asfixia mecánica? Agradezco a quien se sirva aclarar esta incógnita. Atentamente, un oyente desesperado que tiene una duda jurídica. Así que ya saben, a responder. Si hay algún abogado en línea, por favor, mándenos su respuesta. A ver, denme un segundo que me está entrando un mensajito por acá. A ver si me carga. A ver. ¿Qué me dicen? Bueno, Toki dice que le encanta ese tema que sonó de Lady Antebellum, que de verdad le encanta. ¿Qué dicen por acá? Que qué pelotudez. Eso responden. A ver. Me están pidiendo que vuelva a pasar la canción, Dios mío, de Love Songs Writer. La he pasado ya dos veces. Pero parece que alguien no la oyó por aquí y me está mandando un mensaje que por favor la pase. Bueno, les recuerdo, esto ya lo he dicho. De verdad que ya lo hemos dicho varias veces en estos días, incluso en el día de hoy ya lo dije. Les recuerdo que Colombia Amor es una isla virtual que está dentro del mundo virtual de Second Life. Colombia Amor fue creada por Dallas 492, un colombiano que vive en Francia y que tiene pues la idea de que exista un espacio para la gente hispanoparlante o hispanohablante, un espacio de donde puedan manifestarse, donde puedan expresarse, donde puedan conocer gente amable, respetuosa, gente que se mueva dentro de los límites de la comunicación y el respeto. Y bueno, Colombia Amor pues es un sim que está abierto a todas sus ideas. Si quieren dar clases, les comentaba ahorita, sobre algún tema especial, en especial si por ejemplo, no sé, son expertos en el arte culinario, vamos a decir, que son chef, hay algún chef que escucha el programa y que le gustaría enseñar sus recetas. Pueden dar clases de cocina, pueden dar clases de lo que se les ocurra, desde que se necesite, que se pueda hacer por voz o escribiendo, se puede hacer en el auditorio de Colombia Amor. Pueden hablar con Dallas 492 e Ildeo conmigo, Orquídea Melody, para que lo hagan. Si quieren hacer una rumba, una fiesta, irse de marcha, hacer una fiesta, tenemos dos discotecas, hablar con Maxi Eiren, con Camilo Tirazzo o con Cotton Mouth Pear. Ellos están encargados de lo que es la parte de las discotecas de Colombia Amor. Está Playa Amor, que es una discoteca de playa totalmente tropical, y está Rumba Amor, que es una discoteca, digamos, más moderna. Si quieren unirse a la emisora, pues tienen que hablar conmigo porque yo soy la que dirige esta emisora que se llama Colombia Amor Estéreo. Desde hace año y medio que Dallas se le ocurrió la brillante idea de confiar en mí para dirigirla. Y la verdad es que creo que no nos ha ido mal porque seguimos existiendo. Sonamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos muchísimos oyentes. No se imaginan la cantidad de gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, incluso sin conocer el mundo virtual de Second Life. Así que bueno, si alguien quiere ser locutor, tiene que hablar conmigo. Yo les hago entrevista, la verdad. No me interesa que tengan una voz sexy ni privilegiada, pero sí que hablen bien el español, que puedan pronunciar bien el español y expresarse correctamente en nuestro idioma. Si tienen arte, si tienen algún arte, si son fotógrafos o escultores o pintores en la vida real y tienen obras reales, simplemente les sacan fotos a ellas. Le sacan fotos a ellas, me las pasan a través de email a colombiamorestereo@gmail.com o a... ¿cuál es el otro email? Se me olvidó el otro email. Bueno, nos pasan las fotos, nos pasan los datos y ponemos la exposición en Colombia Amor. Si quieren hacer teatro, hablar con Lua Seomun, que es una chica directora de teatro en la vida real, trabaja y vive en Barcelona y hace pues teatro en la vida real y también se le ocurrió la idea de hacer teatro dentro del mundo virtual de Second Life. Ella tiene por lo menos 2 años con Arnedia, un grupo de teatro. Y ya están por empezar nuevos talleres en Colombia Amor, así que estén pendientes. Si quieren jugar fútbol dentro de Second Life, en la Selección Colombia, contactar a Scatman Galaxy, a Luis Mirrugani, o a Jimmy Lemon Drop, Jimmy Gotita de Limón, le digo yo. Y también, bueno, tenemos escenario para conciertos. Quien quiera cantar en Colombia Amor, simplemente nos escribe, nos avisa, me contacta a mí o a Dallas y les cuadramos una fecha, un horario, y si es posible los transmitimos o los emitimos por Colombia Amor Estéreo para que más gente los pueda escuchar. Por cierto, dentro de poco, quizá para marzo, tengo planeado un evento de Cante Aunque No Cante, que ya los hemos hecho antes, pero tengo ya un par de personas que quieren participar. En este evento no tendrían que hacer un concierto de 2 horas, sino cantar unas 3 o 4 canciones. Y bueno, y hacerlo, quizá lo haríamos por Skype, lo transmitiríamos por Skype, creo que sería lo más fácil para que yo los pueda emitir. Y así ponemos pues sus voces a consideración de la audiencia, de los oyentes. Bueno, y por cierto, pues estoy hablando de todo esto porque estamos hablando de las cosas que se hacen en Colombia Amor, siempre buscando que la gente dentro del mundo virtual pueda tener un espacio de educación, un espacio educativo, no solamente un espacio de sexo, que es lo que ha cogido fama el Second Life, ha cogido fama en algunas partes de que solamente se usa para sexo. La verdad es que no, la verdad es que en Colombia Amor se tratan de hacer diferente tipo de actividades educativas y de comunicación. Así que, bueno, otra vez, para Dallas, que me pide la canción de Love Songs Writer en Colombia Amor, presentándose la semana pasada, la negra Tomasa. Vamos con él. Y más en Colombia Amor Estéreo, soy Orquídea Melody y les mando un súper mega beso, sobre todo a alguien muy especial que yo sé que me escucha. Estoy tan enamorado. Ah, perdón. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco, esa negra linda mamá que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Ay, ay, ay. Y se va caminando, ya se nos va la gente, se nos va sin pagar. Mira, ponle un poquito de lindes hasta Colombia, si no se va a acabar. Ay, ay, ay. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de esta negra rabiosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Esa negra linda mamá que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Ay, ay, si pagó, si pagó, si pagó, porque se va. Ay, no se vaya, que ese hombre mire gente que desea bailar. Ay, qué rico aquí en Colombia, la cosa se va a mejorar. Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, y Colombia con mucho amor, la llaman Colombia Amor. Ay, Colombia con mucho amor, le dicen Colombia Amor. Ay, ay, ay. Estoy tan enamorado de esta negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo. Ay, ay, ay, ay, ay. Esa negra linda que me tiene loco. Ay, que me come poquito a poco. Esa negra linda camarada que me tiene loco. Ay, que me come Tomasa, Josefa, Petra, quien sea, bueno, todas las que escuchen y todos los que escuchen Colombia Amor Estéreo, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y recuerden que se pueden animar a cantar en Colombia Amor. Tenemos espacio para todos, de verdad que sí. Bueno, y si me tienen algún otro mensaje, pues por favor déjenme saber. Más saludos a Black Kane, que está en Bogotá, Colombia. Toki está en Argentina junto con Altid y creo que, bueno, y Alex también está en Argentina. Creo que Altid estaba en Argentina también, ¿verdad que sí? Recuerden que el tema es que si les gustan que las mujeres sean abusadoras o indiferentes. Toki pregunta que por qué salió ese tema. El tema salió porque ayer en el concierto estábamos hablando estábamos oyendo el concierto y nuestro amigo Wenchirito Cyberstar, quien hacía el concierto, estaba cantando la canción de Abusadora. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora, abusadora, abusadora? Esa canción, para los que no la conocen. Total que, pues él le dice que se cansó de sus abusos y que se va con alguien que lo trata bien. Y como pusieron comentarios muy graciosos en el chat, dije yo, bueno, mañana ese es el tema. Yo quiero ser niña buena, pero parece que eso no me funciona siempre. Creo que voy a tener que ser un poquito abusadora. No voy a meter abusadora después de vieja. Total que la pregunta, pues por eso se me ocurrió que preguntarles que si les gustara que las mujeres sean abusadoras o que sean indiferentes y los traten un poquito mal, que si así les hacen más caso a las mujeres o si prefieren una persona que sea buena y amable con ustedes y que les trate bien, que los cuide y que los consientan. Esa es la pregunta. De ahí salió el tema. A ver. Bueno, recuerden que en Colombia Amor no se permiten los malos tratos ni los insultos. Tienen que tratarse bien porque Colombia Amor es una isla de paz, una isla justamente de amor. Se llama Colombia Amor. Es una sola palabra pegada que la verdad no sé si se la inventó Dallas todavía. Es un misterio para mí. Pero es una sola palabra, Colombia Amor. Y Cheche 09 parece que se tiene que ir ya para alguna parte. No sé exactamente si se va a dormir o a dónde se va. Pero bueno. Vamos a decirle adiós, chao, au revoir, hasta luego, hasta la próxima. Saludos a Nisa Rainfall. Le mandamos un beso. Nisa y Javier Rainfall van a crear unos objetos especiales para Colombia Amor de su tienda. Ellos van a crear unos objetos, detallitos que la gente quiera para sus niños de Second Life. Resulta que dentro de Second Life la gente se casa y también tienen hijos de mentiritas, hijitos de muñequito, avatares de muñequitos que son el bebé. Y entonces ellos dicen que van a crear alguna cosa especial, ya sea silla, mesa, alguna cuna, no saben todavía bien, una alfombra, una lámpara, no saben exactamente qué. Posiblemente le van a poner el loguito de Colombia Amor para que sean detalles hechos solo para Colombia Amor. Y entonces eso lo van a ceder para nosotros totalmente gratis para que la gente los pueda usar. La gente que llega a Colombia Amor pues puede entrar a la tienda de objetos gratuitos, ahí pueden cogerlos y bueno, vamos a... Ahorita les cuento cómo es que se llama la tienda porque la verdad no recuerdo. Dice Cheche que se va a ir a dormir. Que buenas noches para los que se van a dormir y que buenos días para los que se levantan. Y que va a ver si puede soñar en Centroamérica con la mujer que no sea abusadora. Eso dice por aquí Cheche, que dice que está en Nicaragua. Bueno, y también nos escuchan desde México, Francia, España, Venezuela, Argentina, Alemania, Perú, Uruguay, Suiza, Estados Unidos. Creo que ya mencioné todos los países que están en este momento conectados. De cada sitio tenemos varios oyentes. De verdad que es emocionante ver cómo esas banderitas se pintan ahí y cómo nos cuenta esa página de Centova desde donde nos escuchan. Por aquí llegó Voltio QuickSign. Ah, no, QuickSign, perdón, no sé si llegó o se va. Por cierto que no he estado mirando la pantalla y ya no he visto más quién más está sentada con nosotros o sentado con nosotros. Está Elizabeth Lowe, Mauro Suizel, Abraham Josué Delicioso, Altid Resident, está De La Mancha, Abramovic, Toki 03, Chanef Magic, Bataglia Hernández, Faber 3D1, no los había visto, disculpen, de verdad no estaba mirando estaba mirando las páginas y no estaba mirando la pantalla. También está Jan desde Medellín, Colombia. No sabía que estaban por aquí todos ellos. Vamos a mandar otra vez el tema para que me respondan. Y mientras tanto, mientras responden, pues vamos con algo más de una noticia internacional. La Liga Árabe suspende de inmediato la participación de Libia en sus reuniones. Resulta que las reacciones de condena y las presiones sobre Libia se sucedieron ayer sin interrupción a lo largo de la jornada. Entre las medidas más destacadas, cabe reseñar que la Liga Árabe ha suspendido la participación de Libia en sus reuniones con efecto inmediato y en respuesta a la represión, según informaron las cadenas de televisión Al Jazeera y Al Arabiya. La decisión de la Liga Árabe llegó horas después de que el representante libio ante la organización, Abdel Moneim Al-Huni, presentara la dimisión, es decir, la renuncia, no sin antes lanzar una dura crítica contra la actuación del régimen y reclamar el procesamiento de las autoridades libias. El Consejo de Seguridad de la ONU comenzó anoche su segunda reunión del día para abordar la crisis libia y estudiar una condena por la violencia con la que Gaddafi ha reprimido las protestas. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, pidió al régimen libio que ponga fin a la represión violenta y adelantó que Washington estudia pasos apropiados contra Libia, en alusión a una imposición de sanciones, aunque aclaró que cualquier iniciativa deberá ser consensuada con la comunidad internacional. La Casa Blanca condenó la violencia atroz de las autoridades libias y aseguró que trabaja con la comunidad internacional para hablar con una sola voz sobre la situación en el país magrebí. En sentido contrario, el expresidente cubano Fidel Castro y el gobernante nicaragüense Daniel Ortega se solidarizaron con Gaddafi, mientras otros países latinoamericanos instaban a un cese inmediato de la violencia. Nosotros desde Colombia Amor Estéreo siempre estamos en contra de la violencia y les pedimos que por favor, que por favor, bueno, que por favor, ay, perdón, que por favor haya paz, que no haya problemas, que no haya muertes innecesarias en el mundo, de verdad, que sí. Por cierto que a veces hay personas que nada más con escucharles la voz nos dan paz, o con mirarles a los ojos nos dan paz. Y esto, bueno, para esa persona que me da paz todos los días, que me relaja, que me tranquiliza, porque yo soy un poquito más hiperactiva. La paz de tus ojos. La oreja de Van Gogh. No he podido esta vez. Vuelvo a no ser. Vuelvo a caer. ¿Qué importa nada si yo no sé reír? No sé sentir. Quiero irte a llorar y que me parta el corazón. Quiero darte un beso sin pensar. Quiero sentir miedo cuando me digas adiós. Yo quiero que me enseñes a jugar. Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé. No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca, que te da la razón. Ven, cuéntame aquella historia de princesas y amores que un día te conté yo. Hoy he dejado de hablar. Por aquí estamos de regreso, La Paz de Tus Ojos. Qué bonita canción, ¿verdad que sí? La Oreja de Van Gogh. Creo que nunca había sonado en Colombia Amor Estéreo. La tengo ahí hace tiempo, pero de verdad que es interesante, interesante poder poner música de la que nos suena todos los días. Casi siempre me piden las mismas canciones, Colgando en Tus Manos y no sé qué. Siempre suena lo que piden, pero de vez en cuando es bueno escuchar algo nuevo. Algo que ni siquiera es nuevo, que es viejo, pero que no había escuchado. Saludos a Iromi Zabaleta, que está por ahí. Díganle que no puedo escribir mucho, que estoy al aire. Está Vincent Resident, está Chanef Magic, Bataglia Hernández, Cyberstar, Faber 3D1 Andel, Jorge Ricardo Lazzo, Carol Sam. Está Jam también subido por allá. En un cartel está Altit, Abraham Josué Delicioso, De La Mancha Abramovic, Alice Betlow, Mauro Suizer y no sé quién más está por aquí, pero bueno, saluditos. Recuerden que en Colombia Amor no se permite la violencia ni las faltas de respeto. Así que si hay alguien molestando, por favor, déjenme saber. Y bueno, vamos con más cositas, con más música, con más noticias. ¿Qué más me cuentan por acá? Les cuento que yo tenía que haberle puesto ya el forrito a este micrófono, ponerle la protección. Quizá me están escuchando muy fuerte los pop. Por aquí tengo una cosita especial para ponerle al micrófono. Hay que ser recursivo. Déjenme un segundo a ver si lo podemos poner. A ver, esperen, apaguemos mejor para que no oigan el sonido. Ya estoy de regreso, a ver si ya se siente un poquito diferente o el ceseo se oye menos o el pop de la letra P mejora. Les cuento que Francia ha enviado 3 aviones militares a Libia para evacuar a ciudadanos franceses. Francia envió 3 aviones militares de transporte a Trípoli para evacuar a ciudadanos franceses cuya presencia en Libia no es indispensable, según declaró en un comunicado la ministra de Exteriores Michelle Alliot-Marie. Para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas ante la violencia de los últimos días en Libia, el gobierno ha decidido proceder a la repatriación de aquellos cuya presencia no es indispensable actualmente, señaló la ministra. 3 aviones del Ejército del Aire dejarán París con destino a Trípoli, dijo el comunicado, en el que se señala que la ministra ha dado instrucciones a la Embajada de Francia en Libia para informar al conjunto de los ciudadanos galos presentes en el país y ayudarles a llegar al aeropuerto. Se trata de 3 aparatos, 2 A310 y un A340, que podrán transportar entre los 3 un total de 650 personas, es decir, con plazas suficientes para los ciudadanos galos que han pedido dejar el país, precisaron fuentes diplomáticas. Según el ministerio, en Libia quedarán entre 500 y 550 franceses de los 750 que están registrados en la embajada. Seguramente hay más, pero que no están registrados. La mayoría de ellos se encuentran en la capital, en Trípoli, después de que la comunidad residente en Bengasi, segunda ciudad del país, fuera trasladada el domingo pasado a Trípoli. Un portavoz diplomático indicó que las plazas libres que puedan quedar en los aviones serán propuestas a ciudadanos de otros países europeos o a empleados de otras nacionalidades de empresas francesas. El ministerio francés señaló que no tiene cifras precisas sobre las víctimas de Libia, aunque su portavoz precisó que se teme un balance muy duro. En este sentido, reiteró la condena al uso excesivo de la violencia que hizo la víspera el presidente galo Nicolas Sarkozy y consideró inaceptable la represión que se está sucediendo en el lugar. Agregó que Francia considera legítimo que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna para estudiar la situación en Libia. Por otro lado, el ministro de Industria, Éric Besson, afirmó hoy en la radio RTL que la situación de Libia no crea peligro de abastecimiento de petróleo por el momento, pero ya sabemos que ya le cortaron el abastecimiento de petróleo a Italia, así que no es de extrañarse que esto se siga sucediendo. Cuba, Venezuela y Nicaragua han dado su apoyo al líder africano, Muammar Gaddafi. Bueno, seguimos con más cositas por acá, más música, más comentarios de la gente. Vamos a estar hasta dentro de pocos minutos, ya nos vamos a ir de aquí. Vamos a mandarles un beso a todos los oyentes y qué me dice por aquí la gente. A ver, ¿qué dicen? No sabemos si tenés mala voz, así que tenés que cantar luego. Yo no sé quién está cantando. Ni idea. Que vayan haciendo gárgaras para cantar. Recuerden que vamos a hacer un evento para un cante aunque no cante, así que la gente que quiera cantar en ese evento, por favor me dejan saber en un mensaje privado para irles programando esa presentación, una presentación para todas esas personas que nunca han cantado en Second Life, pero que quisieran hacerlo. Muchísimos saludos a todos y gracias por haber comentado en el tema de hoy. ¿Les gusta que las mujeres sean un poquito abusadoras o un poquito indiferentes con ustedes? ¿Qué prefieren? Esa era la pregunta de hoy. Lo del evento ya les contaremos cómo es que va a ser. Pero bueno, vamos a terminar con el tema de hoy. El tema de hoy es la canción Abusadora de Wilfrido Vargas. Debido a esta canción que la cantó ayer Wenchirito Cyberstar, aunque esta es la versión de Wilfrido Vargas, de aquí fue que saqué el tema del día de hoy. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Será que a los hombres les gusta que los traten un poquito mal o será que ellos prefieren que sean dulces, amables y amorosas con ellos siempre? Soy Orquídea Melody, me despido de ustedes, un besote, muchísimas gracias. En pocos minutos me recibirá los controles de Colombia Amor Estéreo Vander Queco Denver, así que no se vayan. Quédense como siempre con nosotros en Colombia Amor Estéreo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué les iba a cantar hoy? No sé, quería cantar una canción de Simplemente Amigos, pero la pareja a la que se la quiero cantar no están aquí presentes. Así que se las debo para otro día. Ya está lista la canción. Wilfrido Vargas, abusadora. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora, abusadora? Colombia Amor. Colombia Amor es una red social formada por miembros de habla hispana que implica amistad, ayuda y cooperación sin importar su raza o sus creencias religiosas y políticas. Lo único importante en Colombia Amor es el respeto, junto con el deseo de compartir y apoyar a los demás. Nuestras metas incluyen que fuera de los mundos virtuales la gente identifique la palabra Colombiamor como equivalente a amistad, afecto y apoyo, y crear un sitio real y punto de ayuda en cada país donde se encuentre alguno de sus miembros y con el que se pueda contar incondicionalmente. La isla virtual de Colombiamor pertenece a todos y todos debemos cuidarla. Es un sitio para disfrutar y compartir basados en el respeto hacia los demás. Es una regla muy sencilla de cumplir porque es básicamente recordar no hacer a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pero si se da el caso de que no estés de acuerdo con las ideas de otros, simplemente te mueves hacia otro lugar de la isla o silencias o muteas, como se dice en el argot de internet, a la persona que te incomoda, sin peleas, quejas ni insultos. En Colombiamor puedes hacer fiestas, cursos, clases, actividades relacionadas con las fiestas de tu país de origen o lo que se te ocurra. Todas tus ideas positivas son un gran aporte para la comunidad Colombiamor y todos sus miembros pueden aportar ideas y proyectos. Nuestra emisora Colombiamor Estéreo fue creada para que tengas un espacio de comunicación. Puedes expresarte y decir lo que quieres que otras personas sepan, siempre dentro del marco del respeto. En Colombiamor Estéreo puedes aportar también tus proyectos e ideas para que la comunidad sea cada día mejor. Así como muchos colaboran con la emisora, tú también puedes colaborar. ¡Te esperamos! Comunícate con Dallas 492 Eile, con Cotton Mouth Bear o con Orquídea Ador para más información. Y yo me despido con un hasta mañana. Les mando un super, mega, hiper besote. Gracias a Paquita también que estuvo escuchando y a todos. Hasta mañana, se cuidan. Los dejo con Vander Keko Denver. 5, 4, 3, 2, 1. Donde la letra genera emociones, los sonidos, sensaciones. Y tú te pegas a Colombia Amor. Hay una canción que acaricia tus sentidos. Colombia Amor Estéreo, donde vive la música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana por Colombia Amor Estéreo. Mi nombre es Vander Keko y voy a estar haciendo compañía con buena música. Así que si quieren mandar saludos o lo que sea, me avisan más, ¿eh? Un saludo para toda la gente que está escuchando. Así que arrancamos con la música de Shakira, Mariposas. Ni los años, ni los contratiempos, nada me separa de ti. Contigo me quedo y me quedo de por vida. Las piedras del camino, el universo es destino, comparado con lo que me das. Voy a existir sin descansar, es una historia sin final, mi amor es sobrenatural. Mariposas, cuando estoy contigo, vuelan de mi ombligo hasta ti. Son tantas cosas las que harás nacer en mí. Quiero que mi vientre sea lindo, siembra tu ternura en mí. Son tantas cosas las que haré crecer en ti. El camino que hasta el futuro adivino. existir sin descansar. Es una historia sin final. Los sonidos empiezan a acariciar tus oídos, haciéndote imaginar estar en otra dimensión. Colombia Amor Estéreo, la radio y esa excusa para estar muy cerca tuyo. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Hoy te veo como un flow violento, pantalón apretado y ese booty marcado. Tienes ganas de comérselo, tienes ganas de comérselo. Bien maquillada, bien suelta y dañada. Estás escuchando Colombia Amor Estéreo. heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8-something, right? Cause I've been trying to work it out. Good white wine, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say, oh, nah, nah, what's the name? Oh, nah. Cierra tus oídos. Haciéndote imaginar. Estar en otra dimensión. Estar en otra dimensión. Estar en otra dimensión. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. Donde las estrellas alumbran con las letras de las canciones. Colombia Amor Estéreo. La radio y esa excusa para estar muy cerca tuyo. Seguimos con toda la música por Colombia Amor Estéreo. Un saludito para Mauro y para Vincent, que están escuchando acá desde el cine de Colombia Amor Estéreo. Lo que suena es Train, Three Soul Sister. En la mañana. En la mañana. En la tarde. En la noche. En la noche. Todo el día con vos. Colombia Amor Estéreo, donde vive la música. AM. Seguimos con más música para Orquídea, que ya se nos va y toca trabajar. Así que seguimos con la música de Jay Álvarez junto a la Merced. El tiempo intento expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor sabe, estar enamorado es bailar contigo bajo la lluvia. Estar enamorado es pegarle mordiscos a la luna. Estar enamorado es tal vez lo que siento. Si no me das un pico, lloro como un pico. Estoy grande, no chico. Si no me entiendes la firma, te explico. Yo soy pobre, soy rico. Oye, en Colombia Amor Estéreo. Seguimos con más música por Colombia Amor Estéreo. Un saludito para Ali, para Alti, a ver quién más está en el sim, para Vincent, Jorge, Ricardo y para Johnny. Seguimos con más música por Colombia Amor. Seguimos con toda la buena onda por toda la mañana, ¿eh? Lo que suena es Raycon, La Santa.